Estás escuchando XHMN Stereo 7, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, en el 107.7 MHz de la banda FM. 77.000 watts de potencia digital efectiva las 24 horas. Con estudios y oficinas en José Benítez 2440, Colonia Obispado.